puro dolor. Tú dejas en mi corazón. Dime tú, ¿cómo podré olvidar a este amor que me ha hecho tanto mal? Porque de ti me fui a enamorar. Y dime tú, ¿cómo olvidar a este amor que me ha hecho tanto mal? Y dime tú, ¿cómo olvidar? Dímelo, ¿cómo olvidar? Y dime tú, ¿cómo olvidar a este amor que me ha hecho tanto mal? Y dime tú, ¿cómo olvidar? Dímelo, ¿cómo olvidar? Mi corazón, dime tú, ¿cómo podré olvidar?